en Plaza de la Música, uno lo conocía como GAP, ahí en Constitución, esquina Ortega y Gasset. Estamos hablando de la Delio Valdés, que vuelve a la ciudad de Mar del Plata, y para charlotear un ratito de lo que va a ser este renovado show que traen a la ciudad, estamos en comunicación telefónica con Damián, uno de los integrantes de la Delio. Damián, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo anda la gente ahí? Díganme, Chango, a la gente. Dale. Entremos en confianza, Chango. Me dicen, Chango, estamos acá. Estoy en el medio del ensayo de la Delio. Estamos ensayando, preparando todo para el fin de semana. Che, un saludo grande para todos y ojalá que sea buena venida para acá, para la ciudad. Para una Mar del Plata que los quiere mucho ustedes. Ustedes lo saben, Chango. Sí, ya venimos. Hace mucho tiempo que venimos yendo en verano, generalmente. Bueno, invierno también. Así que, bueno, es una ciudad hermosa, muchachos, es una ciudad hermosa. Sí. Así que es un placer volver otra vez a esta ciudad tan, pero tan linda. Y más en este, es un lugar que ya fuimos, pero que ahora tiene un nuevo nombre. Claro, así claro. Que vamos a ver cómo lo encontramos. Está muy bonito, está muy bonito. Lo han mejorado, digo, lo han puesto un poquito más en valor de lo que estaba. Está lindo. Te iba a preguntar, recién decías, venimos mucho, hicieron show, hacen show costero, cerca de la playa, cerca del puerto y demás. ¿Le encuentran a todo su lado positivo? Es decir, tanto venir en invierno en un lugar cerrado, por una cuestión lógica, por una cuestión de clima, a venir en enero en ahí cerca de la playa. Digo, el disfrute es el mismo. Sí, pará, te puedo pedir una cosa. Yo escucho la música del Repalenque, me gusta, pero dale. Me escucha muy fuerte la música. Ah, para, a ver, ahí. ¿Ahora mejor? Ahí mejoró un poco. Joya, sí, joya. Sí. Dale, dale. No, bueno, nosotros somos un montón, así que nos divierte mucho. Y disfrutamos mucho viajar, en realidad, salir y conocer. Y la verdad que nosotros hace mucho tiempo que vamos a Marvel, entonces ya cada vez conocemos, nos vamos como. Vamos perfeccionando nuestra visita. Entonces ya conocemos lugares que nos gustan ir a comer, bueno, el horario de playa, a qué hora, cuáles son las playas más lindas así para ir a caminar y recorrer, siempre y cuando dentro de nuestra agenda, que tipo, vamos, llegamos, probamos sonido, seteamos todo, ¿viste? Y a veces andamos medio a las corridas. Pero... Chango, ahí en la gacetilla de prensa, el comunicado dice que traen un show nuevo, renovado show a la ciudad de Mar del Plata. Preguntarte cómo es armar un show para la Delio, que son una bocha de compañeros y compañeras arriba del escenario. ¿Cómo es confluir toda esa historia y poder generar un nuevo espectáculo? Se escucha la música, el recontra palo. Está apagada la música, está muteado acá, ¿eh? No, está parado todo, no tenemos música. Mirá, yo estoy escuchando a Negro Querido, capaz que es mi celu, por ahí me fijo. Sí, es probable, porque estamos... Ah, era ¿qué era? ¿Qué cosa? Era mi celu que está embrujado. Bueno. quedó recargado, estamos ensayando acá justo para preparar el show del fin de semana. Y es un re laburo, y sobre todo que sacamos un disco claro. Nuevo hace poco, ¿viste? El Desvelo. Salió El Desvelo, muchachos. Sí, por favor. En abril salió, ¿no? Acérquense, hay para todos. Sí, salió a fines de abril, es un disco nuevo con todas canciones nuevas de la Delio, canciones propias. Así que, nada, le recomiendo a la gente que se acerque a poco a escucharlo. Estamos tocando temas nuevos ya en vivo, así que el show en Mar del Plata va a ser con temas del Desvelo. Va a incluir temas del Desvelo, ese setlist, así que es un show, no es mucho laburo, pero somos una orquesta, somos un montón, entonces todo es por 2 o por 15, que es la cantidad que claro, somos. Claro. Ahora estamos acá re felices, acá está soleado, por suerte, yo estoy en la terraza de la casa de la Delio, que es muy linda, ojalá algún día conozcas. Ojalá. Un sol precioso y estamos ahí entre mate y mate, ensayando, tocando temas nuevos y mejorando para eso, para volver a la feliz. Sí, ¿cómo es ser parte de la Delio? Porque más allá de ser un super cumbión, la banda con la cual todos nos divertimos, la pasamos bomba y demás, también tiene un contenido muy fuerte, en donde van a fondo en diferentes cuestiones, en donde funcionan de manera cooperativa y comunitaria, y eso reivindicamos, resaltamos y siempre nos pone súper contento el éxito que tiene. Digo, como vos, como integrante de la banda, ¿cómo es atravesarlo de esta manera? Yo creo que es bonito, yo lo siento, se lo siente muy poco como un trabajo, aunque aunque es un trabajo y la verdad que es un trabajo muy lindo que tenemos, pero a la vez no te pide cambiar mucho tu forma de ser o no te condiciona tu forma de cómo éramos desde antes, ¿viste? Nosotros siempre tuvimos inquietudes sociales, musicales, políticas. Entonces la verdad que acá es como que encuentran un cauce natural entre todos, y todos los que estamos acá un poco somos muy parecidos, entonces como que nadie tiene que, no es un espacio que te limite, ¿viste? Uh-huh. Es más, es un espacio que te potencia, mismo entre otros aspectos también, ¿eh? Yo tengo, hay gente que tiene inquietudes audiovisuales, nosotros hace poco hicimos un video, ponele, un tema que se llama Perdido, que es Pedro perdido por el mundo, aprovechamos las giras que hicimos a Europa, a México, por Latinoamérica, hicimos un video, entonces cada inquietud que tenemos nosotros encontramos en la de Helio como el espacio para poder volcar eso. Uh-huh. Y la verdad que es súper agradable y también por eso estamos hace tantos años, ¿no? Porque si fuese un espacio que te limita o que te hace sentir incómodo, ya la Delio no estaría durando tanto, y vamos, toco madera, pero vamos por 16 años, sí. Cumplimos hace poquito, así que es eso, lo que se ve en el escenario se termina, es lo que pasa abajo. Chango, y vos sentís lo que al menos nosotros sentimos del otro lado, esto de la gente los tiene como si fueran parte de la familia, los va a ver y los disfruta y los baila y los quiere como si fueran no una banda más, sino alguien que es parte del entorno de cada uno de nosotros y nosotras. Es que sí, la gente, el público, viste, esto ya sin, suena a cassette, pero es sin cassette, el público es lo que nos termina movilizando, es lo claro. Que es nuestro como el integrante número 16 de la banda, viste. Nosotros por eso también pensamos, nos matamos en la semana pensando no solo en ensayar, sino en hacer contenido para redes, contenido para... Nosotros estamos muy activos en las redes, en Instagram, en la comunidad. Hay una comunidad de WhatsApp que contamos un montón de cosas lindas que pasan, que no a veces no se pueden subir a Instagram, o cosas así, ¿viste? Más distendido, comunicación más distendida. Y pensamos mucho eso porque nos sale, y después porque también sentimos que al público le puede llegar a interesar, le puede gustar. Entonces... eso siempre está el público presente ahí pensando en ser creativos, en ser originales y nada, y divertirnos ante todo. Trabajamos y nos divertimos, como el capítulo de Los Simpsons. Sí, qué bueno. Está buenísimo sí. Que sea así. Está buenísimo no, que sea así. Y nos sale eso, natural, ¿viste? No es que estamos forzando, la verdad que somos un... Al ser tantos también... Siempre hay gente inquieta con ideas y la verdad que acá encuentran un sentido, un cauce y terminamos. O sea, a veces las cosas no salen también como la Delio quiere o como, pero bueno, la mayoría sí, pero es eso, probar, dejar de probar, cambiar y estar susceptible a esas cosas que nosotros sentimos y que la gente también interpreta, ¿no? Chaco, no les quiero afanar más tiempo porque están ensayando. Me van a rajar de la banda. Y demás, cortito quiero decir... Mar de Plata, no, sin Chango. Mar de Plata no llego. Sin Chango. Estaban ensayando y salí del ensayo. Escuchen, nos vemos en Mar de Plata, en la Plaza de la Música. Dale. Hay entradas todavía, la verdad que venimos ya además haciendo el cumbión de la Delio, que es la fiesta de la Delio, no solo es un show, chau, sino que es una fiesta de la Delio donde toca la Delio, donde hay música y podemos bailar hasta tarde y disfrutar de este ritmo que nos vuelve loco a todos y a todas. Chango, querido, abrazo inmenso, lo mejor para la llegada a Mar del Plata, lo mejor para el show acá y un saludo grande para todos los compañeros y compañeras. Dale, un abrazo, che, que tengan lindo jueves. Nos vemos. Dale, igualmente. Ahí los veo. Igualmente. Espero. Dale, abrazo. Ahí está el Chango, uno de los integrantes de la Delio. Va a estar presentándose pasado mañana acá en la ciudad de Mar del Plata, desde la noche, en la Plaza de la Música, donde era GAP. A mí me va a costar, porque soy viejo, dejar de decirle GAP, pero bueno, se llama la Plaza de la Música. Pasaba la Delio Valdés.